Hoy es uno de esos días que con más intensidad vivimos los luriqueños. Atrás quedaron las prisas, los nervios, el estrés. Por fin podemos olvidarnos un poquito de la rutina y sumergirnos en la magia y el colorido de una de las semanas más vistosas de nuestra localidad. Ubrique hoy se engalana para mostrarnos nuestra mejor cara. En unos minutos, tras el encendido del alumbrado, dará comienzo la feria. Días para perdernos y olvidarnos de los problemas. Días que viviremos con la misma pasión y con el mismo interés que ponemos el resto del año en nuestro trabajo. Ahora toca divertirnos, perdernos por un laberinto de farolillos, entre las chiburraleas. Momentos para perdernos y tomarnos una copa con la familia y con los viejos amigos que por suerte o por desgracia solo vemos en estos días. Hoy comienza la feria, una feria con tradición. ¿Y quién mejor que un conocedor de la historia y las costumbres de Ubrique para dar el pistoletazo de salida a esta feria tan particular? Dicen aquellos que lo conocen que nuestro pregonero es una fuente inagotable de anécdotas, de sabiduría popular, de historias que saben la tradición y un gran conocedor de la idiosincrasia y costumbres de los ubriqueños. Bartolomé Pérez Sánchez de Medina nació en Ubrique en 1943. Estudió magisterio y filología española. Ha trabajado siempre en la enseñanza hasta el día de su jubilación, en el año 2003. Centenares de alumnos han pasado por sus aulas y gracias a la pasión que siempre puso en su trabajo, hoy le guardan el cariño y el respeto que se merece. Bartolomé publicó un librito de versos, 25 poemas y un epílogo en 1989. Es autor además de diversas publicaciones de poesía y prosa, amante de la escritura, de la lectura y un enamorado del entorno paisajístico de nuestro pueblo. Bartolomé ha cautivado su saber indagando, preguntando y poniendo mucho interés en todo aquello que le rodea y en todas y cada una de las páginas invisibles a veces que narran la historia de Ubrique. Gracias a él, a Bartolo, nuestra particular forma de hablar quedará reflejada para siempre en uno de sus mejores libros, El Habla de Ubrique. Gracias a este fantástico libro de nuestro amigo Bartolo, palabras como escatimoni, periquine, escachifollar, noviería, golimbrear, espetajigo, espachar, encalijo, espalarracao o barrotar, tienen tanta validez, al menos en Ubrique, como las que recoge la Real Academia de la Lengua Española. Porque aquí sabemos de sobra su significado y porque con estas palabras, sin duda, se escribirá la historia de nuestra localidad. Hoy comienza la feria y nuestro amigo Bartolomé, el eterno maestro, nos invita a disfrutar de ella. Muchas gracias, bienvenido. Buenas noches. A lo largo de una vida, nuestros sentidos van depositando en la memoria percepciones de toda índole, dejando también en ella la satisfacción o el desagrado que produjeron en la sensibilidad durante el momento de la percepción. Y resulta que al recordarla se reavivan las sensaciones de satisfacción o desagrado, aunque por alguna circunstancia extraña puedan invertirse o simplemente desaparecer. Digo todo esto a manera de preámbulo, pues la mayor parte de lo que expreso aquí son recuerdos, con la consiguiente carga asociada de satisfacción que se traduce en idealizaciones. La feria de Ubrique fue en un principio feria de ganado, que al igual que en todas las localidades de España y de Europa donde tenían lugar, se manifestaba la alegría en diversión y disfrute por la buena marcha del mercado de compra y de ventas. De esta forma, iba apareada la primitiva feria de ganado, la otra feria, la del ocio y el esparcimiento. Gracias al diario de doña Frasquita Larrea, la madre de Fernán Caballero, se sabe que en 1824 la feria estaba situada en la plaza. En una anotación correspondiente al día 2 de agosto podemos leer: pasaban gentes yendo y viniendo de la feria, que está en la plaza al fin de nuestra calle, con guitarras, cantares y risas. En aquel entonces la feria se celebraba durante los días 2, 3 y 4 de agosto. Poco después de 1824 se cambió al 14, 15 y 16 de septiembre. Pero es en 1838, el 25 de julio, cuando la reina María Cristina le concede a Ulrique el privilegio de la feria, es decir, que va a cumplir 171 años, que comparándola en edad con la feria de Sevilla que Isabel II le concede al Cabildo Municipal sevillano el privilegio de la feria en marzo de 1847, tras la propuesta que elevaron a dicho cabildo el catalán Narciso Bonaplata y el vasco José María de Ibarra, nuestra feria es, en la concesión del privilegio real, 9 años más antigua que la feria de Sevilla. Al margen de lo que nos convoca esta noche, no deja de asombrar que un catalán y un vasco fueran, por así decirlo, los promotores de la feria de Sevilla. Siguiendo al padre Sebastián de Ulrique en su historia de la villa de Ulrique, el emplazamiento de la feria estuvo unas veces en la calle Real, otras en la calle Botica y por último en la calle del Agua, perdón, en la calle de San Sebastián y en el Prado. Había fuegos artificiales y llegó a tener cierta importancia. Fundamentalmente la feria era de ganado, teñida de un suave color festivo. Al trasladar la fecha de la feria a septiembre, suponía un alegre colofón o cierre de la fiesta en honor de la patrona Nuestra Señora de los Remedios. El comienzo, por consiguiente, de la fiesta de Ulrique era y sigue siendo estrictamente religioso, para continuar y acabar en los festivos. La preparación de los festivos y el calentamiento de la fiesta comienza con la novena hasta completarse el día 7 de septiembre, víspera del Día de la Patrona, conocida también como el Día o la Noche de los Fuegos. Con relación a la Noche de los Fuegos, a los que contamos cierta edad, se nos puede venir el nombre de Emiliano. Emiliano era zapatero y aprendió pirotecnia por su cuenta, y los fuegos del día 7 por la noche los hacía él, los plantaba delante del convento o en los aledaños, de forma que se divisaran lo mejor posible. Fuegos como los de Emiliano no se han visto desde que él murió. Sobre todo, las ruedas que realizaba, que giraban disparando luz y triquitraque a velocidad de vértigo. Las estrellas de mil colores que se abrían en el cielo en sordo trueno, y la traca, dilatada y larga traca que cerraba con el trueno gordo una noche de ilusión. La traca sonaba así a mis aquellos oídos de niño y en mi actual torpe memoria de adulto. Bien, la traca matraca matraca la traca, traca traca. Ven, la flaca aplaca la gata, también, el pepe platica con el acólito matón pa' trincar la plata, que te di, cabrón. Y con este trueno gordo se cierra la noche de los fuegos y se abre la festividad de la patrona. Función religiosa matinal y procesión vespertina. Caras conocidas pero ausentes, casi olvidadas, nos miran, sonríen y nos saludan. Una vez acabada, la Virgen de los Remedios aguardará en la parroquia al domingo siguiente, cuando se celebra el Día del Voto. Se saca en procesión por aquellas calles por donde en 1855 se llevara como último recurso contra la epidemia de cólera y se obró el milagro desapareciendo la temible enfermedad. Y el pueblo de Ulrique prometió celebrar función religiosa solemne y sacarla en procesión el domingo siguiente a la festividad de la patrona. Es un voto o promesa que no se redactó ni firmó, solamente consta en la conciencia colectiva de los uriqueños, transmitiéndose de generación en generación. Un momentito. Piadosa fe del pueblo que te aclama, madre espiritual, remediadora de males, de sus bienes protectora, que al rezarte una salve la derrama. Urique lo mismo ríe que llora, y en el duelo y la alegría te llama su patrona, y cantando te proclama su paisana, su virgen, su señora. Eleva la plegaria sabatina, impregnada de júbilo devoto, y el alma en claridades va en aumento. Y después la novena, y ya culmina en la mariana vocación y el voto y el regreso de nuevo a tu convento. Acabado el tramo religioso de la fiesta, comienzan los preparativos de la feria. Hace ya unos años la feria se extendía a lo largo de la calle San Sebastián, hasta desparramarse por la salida, la salida al lugar. En la plaza del ayuntamiento se montaban la tómbola benéfica San Vicente de Paúl y el tablado de la música. La conferencia de San Vicente de Paúl hacía entonces las veces de Cáritas actualmente, y los beneficios de esta tómbola eran destinados a dicha asociación parroquial para combatir las carencias de muchas familias uriqueñas. Y el tablado de la música se levantaba alrededor del gran candelabro que existía en el centro de la plaza, para que la banda amenizara las noches de feria mientras un tranquilo auditorio asistía relajado. En la calle del agua y en la pilita abajo se instalaban puestos de turrón que permanecían algunos días después de acabada la feria. En el año 1949, Urique sufrió la mayor inundación que se recuerda. Una gran tormenta barrió todas las calles poco después de haber finalizado la feria. Reventó el nacimiento del Urique el Alto. Se anegaron la iglesia parroquial, el cuartel de la Guardia Civil, cito entonces, enfrente de donde hoy se encuentra la Policía Municipal. También la chabola de Antonio Cuellas, de forma que dicen que los barriles flotaban en el agua y muchísimas casas también se inundaron. Por supuesto, todas las huertas estaban cubiertas de agua. Los enseres de los puestos de turrón fueron arrastrados por las aguas, pero los vecinos ayudaron bastante a los pobres desfavorecidos. Uno de los atractivos de la feria ha sido y sigue siendo la tauromaquia. En 1909 es inaugurada la Plaza de Toro, hoy desaparecida. En los años 40 fue reformada. Bellas tardes de toro vio su arena, en las que la banda de música desde la Plaza del Ayuntamiento, a los alegres sones de un paso doble, conducía a la afición a los tendidos. Por la salida, en el bar de las Palomas, de Pepe de la Pila, y en el bar del Empañolado, curiosos y aficionados esperaban la música para seguirla a la Plaza de Toros. Pepe Reina, José Morales Ramos, era un gran entendido en materia taurina y buen aficionado, como su hermano Antonio. Ambos en su juventud toreaban en las plazas de los pueblos de la sierra. Tuvieron verdadera vocación taurina. El conocimiento que tenían de la gran familia taurina era inmenso, de matadores, novilleros, subalternos, del mundo del rejón, de ganadería, ganadero y empresario. Pepe tenía una barbería que era lugar de tertulia taurina constante. En feria se convertía en destino obligado para los aficionados, sobre todo foráneos que acudían a los acontecimientos taurinos. Su hermano Antonio toreó más que Pepe, y fue muy renombrado en los pueblos de la sierra y sobre todo en Ronda, donde los dos hermanos eran muy conocidos entre los aficionados. Tuvieron verdadera vocación taurina. Tanto es así que Antonio fue admitido y estuvo a punto de entrar en la escuela taurina de Salamanca, pero la guerra civil truncó su gran deseo. Curro Márquez llegó a debutar en la Plaza de las Ventas. Reinita Chico, Francisco Coronil y Juan Ortiz hicieron algunos pinitos. Un poco posterior fue Sebastián Macías González, el Pato. Destacó como banderillero y posteriormente se dedicaba en sus ratos libres a la enseñanza del arte de cúchares a chiquillos que les gustaba y apuntaban cualidades. Es forzoso nombrar a Pedro Vázquez Carrile y a Juan Gallego, cuyo empuje, afición y ganas de torear se recuerda en carteles y fotografías. Mención especial hay que hacer de Jesús Arnero, un torero de masas, controvertido y muy mediático. Ha llevado su nombre por toda la geografía taurina del mundo, con su topónimo consabido de Ubrique, conocido hacía mucho tiempo en el viejo y nuevo mundo y en Extremo Oriente por su magnífica artesanía. Su hermano Víctor Janeiro ha seguido el mismo derrotero sin el esplendor rosa de su predecesor, pero sí esplendor taurino. A quien sí debemos nombrar es a Juan Vázquez Cantito, un hombre que ha vivido por y para el toro y sigue haciéndolo. Ha entrenado a sus pupilos en el campo, como hiciera con Jesulín. Don José y don Fermín Borges, ganadero, hijo de Ubrique, ofrecieron la oportunidad a la afición de nuestro pueblo durante muchos años de disfrutar del toreo de grandes figuras como Antonio Bienvenida, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez y una ilustre lista de espadas, y la donación de lo recaudado en taquilla era para el asilo de ancianos o para obras que redundaban en beneficio de los ubriqueños. La larga agonía o abandono y la repentina desaparición de la vieja plaza de toros supuso un triste golpe, pero la nueva plaza es motivo de satisfacción, pues tiene una cierta gracia televisiva que la convierte en un sorprendente mirador de la sierra, otorgando un valor añadido al espectáculo taurino y, por tanto, al espectador. Cambiando de tercio, valga la expresión de la jerga taurina, continuemos con la feria, cuando se extendía por la calle de San Sebastián. En la pinita baja había siempre puestos de turrón, aunque el de concha estaba todo el año. A la puerta de Manuela Benítez lucía el puesto de los cacharros de metal y al lado un olor caliente, dorado y dulzón a almendra garapiñada, que en alguna que otra ocasión se encontraba delante del Cine Avenida. Más puestos de turrón hasta llegar a la greera, con frutas escarchadas y turrón duro de almendras que al masticar un pedacito el sabor hace navegar al paladar por sueños sembrados de miel y de sol. Puestos de mil baratijas, carela, espada de madera, pito de goma forrado de cartón abocinado y papeles de colores. Voladeras como rosas de los vientos y globos, muchos globos de colores que encendían la retina infantil de un volcán de ilusiones. El puesto de los cocos, el teatro de Cristovita, Polichinela o Puchinela, la ruleta del tío de los barquillos, la caseta del tiro de pichón, las patatas fritas de la morita, que inundaban el aire de apetitoso y crujiente aroma, ningunas como aquellas. Los bartolitos que subían y bajaban a voluntad de los pequeños y fantasiosos dueños. Los bastoncitos de mimbre pintados de José Gago. José Gago, un bastoncito, yo te lo pago. Sí, José Gago, un bastoncito, ese amarillo y verde, que es muy bonito. ¿Cuánto es, José Gago? Te voy a pagar el bastoncito. Dame un real, es baratito. Y mi niño va soñando mis fantasías con un bastón y un globo y su alegría. José Gago. José Gago, un bastoncito, yo te lo pago. José Gago era un viejo muy gracioso, bebía mucho y se le atribuye la frase de bastón vendido, bastón bebido, que ha quedado como una sentencia para expresar la conveniencia de vivir al día. Y Juan Pajuelo, tres pelos, con un caballo de madera y una motocicleta, plasmando con su gran cámara de trípode y manga negra la historia año tras año de generaciones infantiles al tierno grito de un pajarito mientras quitaba la tapadera del objetivo. Durante muchos años formaron parte de la familia festiva de los uriqueños las cunitas y las barquitas de García, que bien avanzado el verano las instalaba en los callejones. En las tardes estivales la chiquillería acudía a montarse, recibiendo de esta manera una gratificante emoción. Mientras que la barriada de Jesús surgía de su cimiento, la plaza del jardín quedaba sin poderse utilizar en feria para bailar al ritmo de una orquesta. Entonces se trasladó el baile a los callejones, junto al bar Capitol, hoy el bar Cepo. También formaría parte de la familia festiva de Urique la orquesta Zorro, con aquella poderosa y melódica trompeta que bañaba de sol los pasodobles y envolvía de romántica luna los boleros al cobijo de los gigantescos y frondosos árboles. Y al ritmo que mandaba la entrañable orquesta se bailaba el pasodoble, el bayón, el mambo, el cha-cha-cha, la cumbia, el tango, la salsa, el bolero. Pero para bailar con la persona que se quiere, que se ama, en intimidad, en una unión callada de latidos que suenan sincronizados y de esa forma muda expresar el amor, para ello prefiero el bolero. Hemos vuelto a ver el mundo viviendo el amor de nuevo, con la alegría de niño, con la experiencia de viejo. Del otoño es nuestro amor, del otoño de la vida, amor de luna y de noches, de blando aroma y de brisas. Paseamos nuestra edad y nuestro amor paseamos por calles llenas de hechizo, por calles llenas de encanto. Del beso al anochecer, presos de felicidad, en un húmedo destello vivimos la eternidad. Hemos vuelto a ver el mundo viviendo el amor de nuevo, con la alegría de niño, con la experiencia de viejo. Hemos estado navegando en la década de los años 50, poco antes de la inauguración de la barriada de Jesús. Después, la plaza del Jardín o del Jesús volvió a ser sede de la caseta de feria y en los callejones quedaron solo el Cine Alcázar y el Cine Avenida. Y Urique se hizo grande y ocupó la huerta. Y ocurrió lo razonable, necesario y conveniente, que el Real de la Feria se asentara por la nueva superficie urbana abandonando poco a poco su tradicional emplazamiento. Las casetas proliferaron. La calle del infierno, zona de los cacharritos, también sufrió su traslado y la mayoría de ellos dejaron de venir, cediendo así su presencia a otros más grandes, seguros y divertidos para los pequeños e intrépidos usuarios. Quien tuvo, retuvo, y es verdad, pues de la afición taurina surgió primeramente la Peña Taurina Hermanos Borque y poco después la Peña Esulín. También la Plaza de Toros se utilizaba para ofrecer espectáculos de cante a los cuales se le llamaban los cantaores. Esta noche hay cantaores en la Plaza de Toros. Destacadas figuras del flamenco pasaron por Urique, y es que en Urique siempre hubo una afición grande al flamenco y buenos cantaores. Sería la sabia joven la que le diera el rango y la dignidad que verdaderamente tiene esta manifestación popular. Y es en 1978 cuando, de la mano de Manuel Román el Pescado, de José Lamela, de Manuel Maza, de Abelino Ruiz Cortés y Eleodoro García Serrano, nació la Peña Flamenca de Urique, avalados y empujados por Atanasio Villalba, Serranito, Miguel Gil, Loli Moreno, Isabel Benítez, Vicente Domínguez, José Antonio Maza, Paco Cabello, Rafael Flores el Tato, Antonio Gago Manzanito y muchos más aficionados. Desde 1981, durante la feria, se celebra la Noche Flamenca de la Piel, asociando a ella un personaje de gran relevancia en la vida de la localidad. En esta ocasión se trata del pintor Rodríguez Agüera. También esta peña ha creado el concurso de arte flamenco Ciudad Urique, de categoría nacional. De febrero a junio, cada viernes por la noche, pasan muchos artistas por el tablado de la Peña Flamenca. Desde aquí un recuerdo para Antonio Gago Manzanito y para Rafael Flores el Tato. La pintura es otra de las actividades artísticas que destacan Urique, y que su eclosión tiene algo que ver con el repujado en piel. En estos días hemos podido admirar exposiciones en algunas calles del casco antiguo, una maravilla, en la que la blancura de cal acoge el lienzo con una exquisita delicadeza. En Urique suele haber exposiciones durante todo el año. Recientemente la pintura al aire libre ha convertido nuestras plazas, nuestras calles, en un rico estudio de luz, formas, colores, que parece que el aire y su transparencia forman parte de la magia pictórica. Una de las tradiciones que se ha conservado en la Feria de Urique es el enferio. El enferio es un regalo que se hace a algunos miembros de la familia, particularmente a los más pequeños, durante la feria o al término de ella. No debemos olvidar costumbre tan entrañable, por favor. He de añadir que en la Feria de Urique el buen rato que se pasa se debe a los uriqueños, a su hospitalidad, a su alegría, a su saber estar, a saber saborear el momento. Bueno, me voy a marcar unas sevillanas. Claro está, la letra. Pues como mi madre contaba de una mujer cercana a la familia, cuyas cualidades para el canto, al igual que su memoria musical, eran nulas, decía que la letra sí, pero la música no. Pues lo que dijera aquella señora, lo tomo para mí. Bueno, ahí va. De sensaciones, Urique un reguero de sensaciones que nacen y se esparcen por los rincones. Subí al Carvario, por el carril arriba subí al Carvario y al salir de la ermita hallé un milagro. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, qué hermosura! en medio de la sierra, ay, qué hermosura, en medio de la sierra tanta blancura. De sensaciones, Ubrique es un reguero de sensaciones que nacen y se esparcen por los rincones. En el culito, mirando las macetas en el culito, se me fueron 2 horas en un ratito. Ay, qué grandeza, que lo sencillo encierre, ay, qué grandeza, que lo sencillo encierre tanta belleza. De sensaciones, Ubrique un reguero de sensaciones que nace y se esparcen por los rincones. Es más fresquita la fuente en la que el agua, es más fresquita la de los 9 caños que la cerquita. La de la plaza, te refresca los labios, la de la plaza, te refresca los labios y calienta el alma. De sensaciones, Ubrique un reguero de sensaciones que nacen y se esparcen por los rincones. Por la calzada, bajando de las cumbres, por la calzada, recogí un manojito de flores blancas. Para tu pelo, porque prefiero flores antes que un velo. De sensaciones, Ubrique un reguero de sensaciones que nacen y se esparcen por los rincones. Deseo con toda el alma que os haya gustado. De todas formas, muchas gracias por haberse acordado de mí a la Concejalía de Cultura. Y gracias a todos por haberme aguantado. A pasarlo bien, a divertirse. Muchas gracias. Y en agradecimiento a la labor y a ese pregón que don Bartón nos va a hacer esta noche, el alcalde de Ubrique, Javier Cabeza, va a hacer entrega de la insignia de nuestra localidad en forma de uno de los edificios más emblemáticos como es el sanatorio. Invitaros también a todos a que nos acompañéis en el fondo. Muchas gracias.